Capítulo 25. Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a la tierra de Amón y profetiza contra sus habitantes. Comunica este mensaje a los amonitas de parte del Señor soberano. Escuchen la palabra del Señor soberano. Ustedes se alegraron cuando mi templo fue contaminado. Se burlaron de Israel y de su desolación, y se rieron de Judá cuando la llevaron al destierro. Permitiré que invadan su país los nómadas de los desiertos orientales. Ellos establecerán su campamento entre ustedes y levantarán carpas en su tierra. Se llevarán el fruto de sus cosechas y se tomarán la leche de sus animales. Convertiré la ciudad de Rabá en un pastizal para camellos y todo el territorio de los amonitas en un lugar de descanso para ovejas y cabras. Entonces, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Esto dice el Señor soberano. Dado que ustedes aplaudieron, bailaron y gritaron de alegría por la destrucción de mi pueblo, yo alzaré mi puño de juicio contra ustedes. Los entregaré como botín a muchas naciones. Los eliminaré y dejarán de ser nación. Los destruiré por completo. Así sabrán que yo soy el Señor. Esto dice el Señor soberano. Dado que los moabitas dijeron que Judá es igual a las demás naciones, les abriré el flanco oriental y destruiré sus gloriosas ciudades fronterizas: Bet Jesimot, Baal Meón y Kiriataim. Entregaré a los moabitas en manos de los nómadas de los desiertos orientales, tal como hice con los amonitas. Es cierto, los amonitas dejarán de ser contados entre las naciones. Del mismo modo, haré caer mi castigo sobre los moabitas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Esto dice el Señor soberano. Los edomitas pecaron grandemente al vengarse contra el pueblo de Judá. Por lo tanto, dice el Señor soberano, alzaré mi puño de juicio contra Edom. Exterminaré a sus habitantes y a sus animales a filo de espada. Convertiré en una tierra baldía el territorio desde Temán hasta Dedán. Lo llevaré a cabo por medio de mi pueblo, Israel. Con enojo los israelitas ejecutarán mi venganza, y los edomitas sabrán que esa venganza es mía. Yo, el Señor soberano, he hablado. Esto dice el Señor soberano. Los filisteos arremetieron contra Judá por amarga venganza y por desprecio acumulado. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Alzaré mi puño de juicio contra la tierra de los filisteos. Exterminaré a los ereteos y destruiré por completo a la gente que vive junto al mar. Ejecutaré contra ellos una terrible venganza para castigarlos por lo que han hecho. Y una vez que me haya vengado, sabrán que yo soy el Señor.